Que esta semana han decidido un mogollón de peñas del barrio por vender ropa falsa, falsificada, ¿cómo se puede? Por vender ropa falsificada. Sí, ah, sí. Pero hay ropa que no es falsificada. Hostia. Si fuéramos sus abogados, no tendríamos que decir en el juicio, tío. Yo pensaba que la ropa que no era falsificada solo aparecía en la televisión, en los programas de televisión, porque vaya, yo. En mi armario nunca ha habido ropa auténtica. Hombre, siempre ha vestido muy auténticamente, Javi. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Así que te he tenido gente en el barrio, tío, por vender ropa. Es raro que no pusiera nombres, porque normalmente al menos ponen las iniciales. Sí. Igual es un montaje, Con toda la movida esta que arrastramos de los chinos, tío. O igual es familiar de alguien que no interesa que aparezcan los nombres en los medios de comunicación. Pues tampoco los mira nadie. No, además, ¿de qué barrio estás hablando? Del mío, Balafia. ¿De Balafia? En Balafia no hay nadie importante. ni descendientes de... ¿no? No vive nadie relevante, o sea, que imagino que será porque no les debía de caer por los caracteres. Ya pues, sabes que los periódicos que tenemos en Lérida van llenos de noticias y... Claro. Vale. O sea, no es cierto, no hace falta que me preocupe, ¿no? No lo sé, a ver el jueves. Mi dealer de ropa falsa. El jueves vamos al mercadillo y si no hay paradas es que los han detenido. Y si el mercadillo sigue existiendo es que es un bulo. Hostia. El otro día en el mercadillo, tío, y tienen un ganching muy bueno, tío. ¿Qué gritaba? Un gitano que gritaba, tío. Gritaba... Venga, María, robamos de noche, vendemos de día. Otro que dijo, tío. Sinceros son, la verdad. Hostia, no, me reí mucho. Vale la pena solo para echarte las risas, tío. ¿Cómo lo dijo el otro? Venga, María, todo 20 euros menos yo que valgo 5. Hostia. Remena. Hostia, tiene unos eslóganes que, la verdad, ni que tuvieran un equipo de merchandising detrás porque se lo curran los tíos. Lástima que la ropa sea falsa. Hostia. ¿Qué más, Javi? Esta semana me he enterado un par de cosas también trascendentalísimas, tío. Una de ellas es que los chinos dicen que están capacitados para cultivar vegetales tanto en la Luna como en Marte. Pero están capacitados, ¿qué significa? O sea, que ellos, o sea, que potencialmente pueden, claro, y nosotros también, ¿no? Potencialmente. Otra cosa es que técnicamente... O sea, que salga algo. Pero, hombre, si es potencialmente, yo me veo capacitado para plantar... No, las fuentes supongo que no son contrastadas, Javi. Pero por lo que tengo entendido... Imagino que técnicamente no han debido de desarrollar algún tipo de técnica. Ahora mismo sin gravedad te plantan unas zanahorias, un patatal, lo que haga falta, ¿no? Supongo. Joder. Hombre, pues sí, joder, tío. Que luego tráelos, tío. Claro. En portes te gastas un pastor. Una ensalada te vale 17.000 euros. Y tal y como está el gasoil, tío. Y llega mal, hostia. Tal y como está el gasoil, te cuesta un pico eso, después, hostia, pero... Sí. Bueno, claro, saldrá más barato importarlas de allí que de Chile, a lo mejor. No, iba a decir que de China. Porque hay aranceles, o sea, es que no sé cómo va esto. O sea, si importan de Marte o de la Luna y demás, hay aranceles, se pagan aranceles a la hora de entrar. Pero claro, no sé, pero es que también de momento no está colonizado Marte, o sí. De momento solo han enviado a la Audacity. ¡Ay, a la Audacity, no! A la Audacity, que sigue dando vueltas y perdiendo tornillos, ¿no? Por allí. Al Curiosity, coño. Curiosity. La Audacity es el programa este que nosotros no sabemos hacer ir. Hostia, sí, sí. Así que los chinos pueden plantar ahí. Sí, oye, sí. Pues me parece muy bien, tío. ¿Tú crees que han plantado ya? ¿Tú crees que el Armstrong plantó algo cuando meó? Igual, se puede mear en la luna. Mear, imagino que mearon, hostia, pero no sé, igual sacar la chorra y te explota o algo, porque no sé cómo va, es el vacío, hostia, ¿no? Claro, claro, se tuvo que mear dentro del traje. Porque además no, y debió de caer, como no cae para abajo, ¿no? Pues debió de quedar ahí. Ya se tragó su propio meado. Debió de caer ahí flotando. No sé, pero ¿cómo es mentira, tío? ¿Cómo es mentira lo de la, que son los saltos? Sí, ¿tú crees que es mentira? Es un montaje de. Yo creo que es un montaje, tío. Sí. Es un montaje. Fueron a la luna, y, o sea, es verdad que fueron a la luna, ¿no? Pero no bajaron. Luego es todo un teatrillo, todo lo que dijeron y todo eso es un teatro. Ah, aquello, ¿no? De un lo gran paso para... Lo tenían todo preparado ya, no era natural, eso no le salió natural. Hombre, no creo, no creo. Tío, pero hablando del país de Hollywood, tío, lo más lógico es que tuvieran un guión. Hombre, claro, pues lo que no. Te digo, es un guión. O sea, yo seguramente fueron y seguramente llegaron. Se bajó, el tío se bajó de la nave. Se bajó de la nave y todo, pero ¿sí? Que es un teatrillo que lo tenía. O sea, que no era cosa natural, tío, que es mentira por eso. Mi teoría conspiratoria es esa. Hostia, pero eso no es ni teoría. Guión, no es... Hombre, claro, pero joder, si el tío ha llegado a la luna, tío, como si quiere cantar una jota, ¿qué más nos da? Coño, no, el tío ha llegado a la luna, lo importante es eso, Javi. Nos han vendido la moto, nos han vendido la moto de lo que el tío hace, que da unos saltitos, que. Pero que eso lo tenían ya preparado desde aquí. Hostia, puede ser. Casi que prefiero que planten los chinos ensaladas, tío. Que planten los chinos ensaladas, exactamente. Hostia, que nos van a hacer falta, la verdad, porque... Sí, es probable. Hombre, igual luego, ¿no? Si algún día tenemos que ir, ya sabemos que ahí tenemos ensaladas, zanahorias. No, sí, oye, hay gracias, que migrar. Gracias a los chinos. Ya sabes, hostia, que dice la ministra esta de trabajo, que dice que los jóvenes, bueno, los jóvenes y los que no son tan jóvenes, que emigran por la aventura, no por obligación, y seguramente nos tocará emigrar a un sitio a otro, así que si me dicen que hay lechugas en Marte, pues oye. Todo eso que ya tengo, ¿no? Exactamente. Todo eso que ya tengo, claro. ¿Qué ibas a decir? Que te he cortado. Sí, no. ¿Tú crees que debe haber un curso de estos de chino en 1000 palabras? ¿Te suena a la radio de oír? Aprenda inglés en 1000 palabras con el método de. Así con un acento. El chino, tío. Sí, pero lo que pasa es que es diferente porque los chinos no tienen palabras. Claro, son símbolos, ¿no? Son símbolos y luego onomatopeyas. ¿Onomatopeyas? Como los Batman, tío. El Batman de los 70. Catapum, capuf. Hablan con onomatopeya, entonces no puede ser 1000 palabras. Se dan en el 1000 onomatopeyas. No creo que tengan 1000 símbolos. Tampoco. Sea... Qué fácil es el chino, Javi. Pero buscaremos, indagaremos a ver si es verdad que... Claro. Porque, bueno, seguro que es útil. O sea, seguro que... Si lo venden, seguro que... Seguro que sirve, que funciona. El chino, ¿no? ¿Qué más? Lo que me extraña es que los del barrio que han detenido por hacer ropa falsa no fueran chinos, tío, porque... Ah, no, pero claro, es que eso no se sabe tampoco. Ah, claro, no ponen las iniciales. No se sabe, claro. No ponen las iniciales, no sé. No sé, hombre, claro. Los jeroglíficos esos que utilizan como... Hombre, claro, hubiéramos empezado a sospechar igual, ¿no? No se sabe. No, pero de hecho, aquel que estuvimos hablando el otro día, que lo habían detenido por el blanqueo de dinero y demás, ya han dejado en la calle. ¿Ah, sí? Ahí sí, le han dejado en la calle porque, no sé, algo había hecho la policía. ¿Se han quedado el dinero? Claro, el dinero era suyo. Hostia, pues yo ayer fui a cenar a casa de mis padres, tío, y hicieron un especial en Telecinco, el Piqueras, en el telediario, ¿eh? ¿Sobre el pavo este? Sí, sí. Un seguimiento que tenían, porque se ve que este tío tenía una novia, ¿no? Y los no sé, se hacía el trapicheo con bolsas de Carrefour, movía así, sí, todo muy, muy, muy como el Armstrong en la luna, muy sí, de ir, ¿no?, por casa. Como si hubiera estado ahí 1000 millones de veces. Ah, yo venga esto. Lo que pasa es que, claro, era un poco sospechoso porque la mitad de esto lo hacía con sobres. Y resulta que sacaban los billetes con carros de la compra. Claro, es que. ¿Cómo coño vas a venga, venga? Y el Piquera, lo que me jodió es que el Piquera se lo creía, el cabrón. Con carros de la compra, hostia, pues que hagan billetes de 10.000 euros, tío, o de 5 millones de euros, y entonces ya con un billete... Claro, ya, pues ya, claro, ya blanqueas todo el país, ya te vas por culo. Es que lo hacen las cosas a joder, para joder a la gente, o sea, sí, es para putear. Claro. Tienes ahí billetes como mucho de 100 euros, tío, de 500, me parece que hay, pues haz dos de 10.000 euros, tío, de 20.000 euros, y así facilitas la compra y venta de... Claro, hostia, esto se tendría que proponer, ¿a quién se le puede proponer esto? Ya, lo buscamos en el Google. Al Huerte, se le puede proponer esto. El Huerte es un lanzado, este hombre. O sea, sí, lo veo muy tirado para adelante. El Huerte, que es un apellido andaluz. ¿De dónde es Huerte? Pues no lo sé, pero me parece que el tío habla catalán. O sea, que igual es de ¿Habla catalán? Sí, el tío habla. Tío, pues, tío, pues, no sé si es catalán, pero el tío habla catalán. No le tiene mucho afecto por lo que es. No, claro, tío. Te iba a decir, hostia, pues no es que les caigan gracias catalanes, tío. Y manda cojones, pero vaya, de aquí va todo nuestro apoyo a los compañeros de Cataluña que están luchando ahí por su lengua en contra de los ataques del energúmeno este. Hostia, y eso, man. Aunque hagamos el programa en castellano. Que sí, el poder en catalán. Lo cortés no está. No está reñido, no está reñido con lo valiente. Sí, señor. ¿Qué significa eso, Javi? ¿Tiene pues significado? Que lo no está reñido con lo valiente. Ah, vale, lo dice la palabra. Es lo cortés, ¿no? Que es la primera parte de la frase, ¿no? Que no está reñido con lo valiente, que es la segunda frase, que es con lo que tienes que comparar, cortés y valiente, ¿no? Comparar una cosa no está reñida con la otra. ¿Tienes algún tema más o...? Sí, te pondré un temilla, pero tengo un tema más. Un tema más estadístico, tío. He leído y he constatado que 5 de cada 10 personas se conectan a una red social mientras están defecando, Javi. 5 de cada 10. Bueno, igual exagero ahora, ¿eh? Yo creo que en la estadística ponía 4 de cada 10. Ya puede ser, yo lo hago. Y yo valgo por... Yo lo he hecho, o sea, hoy mismo lo he hecho. Me he ido a un baño, normalmente cuando... ¿A un baño público? Un baño con wifi, claro. Tío, hostia, ya que hay wifi. Al baño de un bar, tío, y mientras estaba allí, como no tenía el diario, que estaba todo cogido, era el mediodía, estaba... Para ser que hay crisis, hostia, estaba... Cuando estaba vas a los bares, te llevas el diario al bar, cuando tío. Cuando voy a cagar, sí. Hostia puta, qué grande eres, Javi, tío. Hostia puta. No se me había ocurrido nunca en la vida cogerme el diario, que me voy a cagar. Y me cojo el diario y me voy a cagar en el bar. Porque tío, yo creo que la mayoría de la gente no va a cagar a un bar. De hecho, la mayoría de la gente le cuesta bastante ir a cagar fuera de su casa o fuera de un sitio de confianza. Yo puedo cagar entre dos coches. Yo, no hay problema, pero yo claro. No es que pueda, sino que es que además no necesito cagar. Debo. Sí. Soy un... Y de hecho para... O sea, necesito ir de viento cuando estoy por la ciudad. Y de hecho, una de las cosas que he aprendido a elaborar son mapas, por ejemplo, de baños públicos cuando te vas, yo que sea a Barcelona, a Valencia, pues ya sabes dónde están bibliotecas, dónde hay universidades, sitios de acceso público y que sabes que dentro van a tener baños públicos. O administración. Y lectura. Y lectura, exactamente. Porque la vanguardia está en todos lados, ya lo sabes. Hay una campaña que estamos pagando entre todos, ¿no? Ah, sí. Está muy bien porque... La vanguardia y son unos medios hiper subvencionados por la Generalitat. Y son privados, pero joder, si los pagamos nosotros, pues que sean públicos, ¿no? También como si fuera TV3. Claro. Sí, el Conde Godó, bueno, ya sabes que tiene. Ah, vale. Sí. No sabía yo que estaba aquí. El Grupo Godó chupa de la Generalitat, pero bueno, a mansalva. Y después dice que son privados, en fin. ¿Qué te apetece escuchar, Javi? ¿Una versioncilla o qué? Venga, va. ¿De qué? Adelante. No sé, pues, tú lo sabes. Pues, Au, dale. Dale. ¿Versión, no, Javi, o qué? Pues sí, ahí estaba una versión, bueno, original creo que es de Los Obús, ¿no? De principios de los 80. Principios de los 80, tío, puede ser. Y la banda que... Siervos de Nadie. Siervos de Nadie. No sé si son de Valencia o de Madrid, ahora no me acuerdo, tío, pero es buena, la versión es muy buena. Pues sí, buena, buscaremos algo más de ellos a ver qué. Claro que qué sí. Ahora me apetece que escuches el último de Hoy Pollo, el 2012. Un disco pesado, cansino, canciones de 4 minutos. Cuatro minutos. He podido rescatar una de uno y poco, tío. Que, se han tirado el jazz rock o algo, canciones de 4 minutos, ¿qué es eso? Bueno, siempre han sido bastante... Venga. Va, pues venga. Javi, 2012, tío, han sacado el disco este. Muy bien, no lo reconocería, la verdad, es que no, el tema no me suena, tío, a ellos. No, la verdad es que no, tío, por eso lo he escuchado, tío, digo, hostia, me lo pones y no me dices quién son y por la carátula del disco, sí, o sea, la de anarquía típica suya y por ahí. Hoy por me parece que significa los condenados, tío, en griego. Ni idea, tío, no he buscado nunca. Hablando de griegos, ¿has pensado qué vas a hacer para fin de año, Javi? Pues para fin de año no tengo ni idea. Como es inminente ya esto. Como soy una persona soltera y sin pareja y sin críos, pues no sé. O tocará emborracharse o escaparse por ahí, no sé. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tienes algún plan o qué? ¿Tienes alguna propuesta? Hombre, no sé, algo podríamos hacer. Yo sé todo lo que has dicho, yo soy lo contrario. Bueno, también nos podemos quedar en casa viendo la tele, ¿no? Que hacen fantásticos programas de... Hostia. Por ejemplo, noticia fresca de última hora. Lo que no sé qué cadena es. Debe ser una cadena de estas privadas o... no. ¿El qué? Pero da las uvas la heroína de este año, que es la creadora del Ecce Homo. Ah, tío. La tía del Ecce Homo. Sí, tío. Bueno. Da las uvas. O sea, se ve que ha firmado por un pastón encima, tío, para dar las uvas... en alguna cadena, lo que es que no sé la cadena, porque dije, hostia, me voy a quedar en qué cadena es. Igual no han tenido el suficiente valor para sacar en Telecinco o en Antena 3 y es en alguna subsidiaria. Sí, claro, seguro, o Energy o Neox o alguna de estas. Claro, lo que también manda cojones, tío, que, ¿no? Dan, yo pensaba, por ejemplo, en Televisión Española, en Clan, ya lo miraré este año, como lo más probable es que me quede en casa con los niños viendo la tele, ya lo miraré a ver si en Clan... Desconectan y hacen fin de... Ah, puede ser que lo metan con la primera. Seguramente harán una desconexión general, ¿no? Y le ponen al hijo puta de la capa este. ¿Cómo se llama? A Ramón García. A Ramón García otra vez. Hostia, tío. Qué nivelazo. No, que este año... Era una noticia, ¿no? Dices, si me debo no volver la capa, me la pongo, ¿no? No, te iba a decir que este año han contratado a la gente esta de la productora de Minoría Absoluta, el Tony Soler, que son la gente que hacen Polonia y Cracovia vale, y demás. Vale. Y en Intereconomía y 13TV están poniendo a Televisión Española a parir porque los tratan de independentistas. Hombre, y que hacen sacando dinero público hacia Cataluña, tío, hacia una empresa independentista. Impagables Intereconomía, tío. Qué grandes momentos. Y 13TV ya ni te digo. Esto es... 13TV no sé ni qué cadena es, tío. Sí, 13TV es aquella, una que es como un triangulito amarillo y sale por la tarde, está la Nieves Herrero con un montón de frikis. ¿Nieves Herrero? ¿Está sí, operativa? Sí, sí. No está operativa, pero está allí la mujer presentando un programa. De hecho, está de moderadora, que da más... Bueno. Hostia, ayer que fui a ver a mis padres, tío, estaban viendo Pasapalabra y uno de los que ayudaban al concursante era Arancha del Sol. ¿Te suena Arancha del Sol? No sé. Hostia, tío, es que me suena mucho y no sé de qué. Esta no puede que fuera presentadora. Puede que fuera una tía presentadora ahí. Hostia, yo es que y... yo en un momento... Arancha del Sol me parece que era una pareja de Guti, o la expareja de Guti o así. No. Una rubia de esta... No. Qué dominio de la televisión. Estaba relacionada con aquella que está con el Berlusconi, tío. ¿Cómo se llama la que está con el Berlusconi? Una española. Arancha del Sol. Igual es la actriz aquella, una presentadora de televisión. No. Yo creo que esta tía empezó con aquello de la jugar, ¿sabes? Sí. No, mentira. El programa aquel de la mañana, donde estaba la Nieves Herrero. Sí, el Hermida. ¿El Hermida? Vale. Sí. ¿Sabes que tenían unas presentadoras que iban así bastante ligeras de ropa? Hostia, el Hermida, tío. Sí, tío, por la mañana, ¿no? Ah, tío, hostia, el Hermida es algo... Bueno, tenía azafatas, ahí tenía azafatas. Puede ser. Una era la que estaba casada con el hermano del Berlusconi. Ah, sí. ¿Te suena? Es que no sé el nombre ahora, tío. No, no, no. No, no sé qué cosa. Ahora me has dejado ahí. Arancha del Sol, ¿solo me suena a huesa? ¿O la modelo esa? No, ni modelo, no, no. ¿Y no, la no, otra no. era morena o qué? ¿Era una tía morena? Sí. Con unas tetas así. Sí. Era presentadora de televisión sí. en un canal. Sí, hombre, sí, ahora ya sé quién es. Vale. Sí, sí, sí. ¿Y sí. no coincidieron en el programa de la Hermida? Hostia, no lo sé. Me parece que es más joven esta tía que las otras, ¿eh? Hostia. Ah, bueno. Me parece que es bastante más joven. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Sí, sí, sí. ¿La del Berlusconi? Sí, Arancha del Sol. No, Arancha del Sol es otra. ¿De qué me estás hablando? Joder, Javi. No. Vamos no. a volver ahí. A ver, claro, en el programa de la Hermida había unas azafatas. Aparte de la Nieves sí. Herrero, que la sí. tenían ahí de relleno, sí. había unas azafatas, ¿vale? Uh-huh. Una, yo creo que era la Ancha del Sol, ¿vale? La otra era la que está casada con el hermano del Berlusconi. Ahora te entiendo. Ahora vale. te entiendo, vale. No lo sé, desconozco, no tengo estos datos, pero voy a buscar el Hace cuore. Días que el Berlusconi no me llama. Hostia, no. Pero es que ayer la vi en el programa este, tío, y me pareció curioso porque... Debe ser unos 25 años que no la veía y está absolutamente igual, tío. Me quedé acojonado porque dije, hostia, hasta sí, la Arancha del Sol, tío. Y digo, joder, como que mal me ha castigado a mí. ¿Cómo me ha castigado a mí la vida, no? Esta tía que tiene 20 años más que yo parece que tenga 20 menos. Bueno. Pues no lo sé, pero buscaré el cuore, tío, y voy a consultar estos datos que no me No creo que salga esta gente en el cuore ya, ¿sabes? ¿No? Si, como puedes pues buscar si no un hola. De hace unos. Si no se puede, estoy perdida ya, porque ya no tengo más. Mi base biográfica se pierde allí. ¿Qué más? Bueno, te voy a poner un temilla más. Te voy a poner otro temilla, tío, porque vengo sembrado hoy con temas. Estos se llaman Titas, no sé. Son de Brasil. Y es una canción de la policía, no sé si están a favor o en contra. El tema, ¿el título es? El tema policía. Ah, policía, sí. ¿En portugués cómo se dice? ¿Policía? No, eso es más francés. Bueno, policía. Bueno, venga, va, te lo pongo. Muy bueno. Dicen que existe pra ajudar. Dicen que existe pra proteger. Essa aqui ela pode te parar. Essa aqui ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Se nos eche nadie encima, Javi. He creído entender que están en contra de la policía, sí, ¿no? Porque sí, ha dicho, ¿para qué se prechicha, no? Eso parece, eso. Ver, no que va. Sepamos ahí. No, hombre, no somos mucho, no mucho somos portugués. Ahora, al menos portugués de brasileño, pero en fin, portugués general sí. La pero... portada buena, ¿eh? Cabeza y el nombre del disco, tío, Cabeza Dinosauro. Ah, pues sí. Me mola. Muy tío. Bueno, no, y además son buenos. Está muy bien esta gente, le seguiremos la pista. Le seguiremos, me parece que hace unos 20 años que no tocan, pero bueno. Seguiremos la pista. Le seguiremos la pista. Sea mucho más, seguirle la pista será mucho más fácil. Oye, Javi, el tema de la voluntad de un pueblo, ¿Qué te parece? La voluntad de un pobre, pues. Más en plan que la voluntad de un pobre era donarle una cletellada al mamón que se ha presentado a las elecciones, tío. Hostia, pero ¿cómo han sembrado? ¿Han sembrado las calles de la imagen, tío? Espectacular, sí, sí, mesiánica, ¿no? Mesiánica. Tío... La comparación esa que había en los carteles con el Moisés, tío, con la película de Cecil B. DeMille, tío. Vale. Los 10 mandamientos era terrible. Porque... Hostia, es que había algún montaje, tío, muy bueno. Que habían puesto, por ejemplo, es que no recuerdo la discoteca, tío. Una discoteca, ¿sabes? Que salía también así un DJ, ¿sabes? La voluntad de un pobre, tío. Está muy bien. Habían hecho algún montaje curioso también. No, hombre, está bien. El tío ha intentado llevarse a la gente al huerto y se lo han llevado a él al huerto. Que lo cual está de puta madre porque, no sé, parece que la gente no es tonta y reacciona un poco a la situación social. La gente es tonta y lo sabes. Bueno, pero al menos disimula, que es lo que siempre te digo. Disimula, claro. Vale. Y no le han dado una mayoría absoluta al energúmeno este. Lo aprendimos la primera lección. ¿Qué te quería decir? Ahora puede haber un cóctel curioso, ¿no? Pues sí, seguramente ¿Cómo tendrá que pactar ahí... Full de negros chinos... Sí, sí. Mamá esquimal. Hostia, puede ser curioso. Bueno, hostia. A ver, es guerra que hacen, porque como empieza a pactar, seguramente a nivel de la consulta y demás está de puta madre, pero bueno, como empiecen a pactar presupuestos, esto se va al garete. ¿Se va al garete qué? ¿Eh? Se va al garete, es guerra que se le va, en fin, todo lo que han ganado se les irá al garete, porque esta gente que en principio se dice que son de izquierdas, tío, a ver si. Ah, vale, si vale, vale, vale. Claro, vale. Empiezan a pactar presupuestos, ¿me entiendes? Con recortes, tío, van a hacer más recortes en una temporada que en las dos anteriores, claro. Esto es una puta vergüenza. Hostia, vale. Primero claro. Más que Merienda de Negros estará aquí para obviar para estos retransmitirlo. Temas. Para obviar estos temas y hablar de cosas mucho más interesantes, como por ejemplo las campanadas y hostia, el rey esta semana salió bastante en la tele, tío. Está sembrado, ahora como soy imparado, tío, veo bastante la tele. Está sembrado el rey, la familia real, yo creo que sí, tío, sí. Y dijeron una noticia, pasa que no la acabo de pillar, algo del museo de cera, que los van moviendo de un sitio para otro. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Que tú dijiste que eres partidario de poner un piso y yo era partidario de la taxidermia. Sí, bueno, no sé si fue en el programa, en el último programa o fue en el... Hostia, no sé, Javi, no sé. Pero sí, yo soy partidario de que esta gente tengan su sueldecito, que sean reyes y que continúen y que luego, pues en la temporada de fiestas mayores, que va desde primavera hasta final de otoño, se dediquen ahí por los pueblos haciendo, pues eso, leyendo, haciendo la cháchara esta de... Hostia, pues yo aún voy a dar un paso más. No que lo haga un taxidermista profesional, o sea, que los mates y que el propio pueblo o la gente que se haya sentido ofendida por la presencia de estos entes los arregle como mejor pueda. Claro, cada uno te digan, por ejemplo, venga, hacer una comisión en este barrio o en esta ciudad y os vais a encargar del lado derecho de la cara tú te encargas de la reina. Venga, puedo poner lo que quiera, sí, venga, y bueno, y a ver qué sale. Hostia, pues una iniciativa interesante. Es una iniciativa. Y luego que los envíen en el cohete este que envíen los chinos para sembrar lechugas. A sembrar lechugas a Marte. Y los marcianos vendrán aquí. Oye, pues me parece que podemos hacer. Vamos a abrir una de esto de Facebook. Una cuenta en Facebook, a ver cuántas adhesiones encontramos a tu propuesta. Vale, no me parece mal. Javi, ¿ponemos otro temilla o qué? Va. ¿Te pongo otro temilla? Venga, va. ¿Qué sí, tenías sí, por sí, ahí? Sí. Pasa que ahora estoy dudando. No, venga, ¿no va? ¿No tenías también una versión aquella de los Smiths, tío, que estaba de puta madre? Hostia, que vaya. De hardcore, De hardcore, sí, señor, tío. Pero no la voy a encontrar. Entonces... Sí, hombre, si no es esta... Big Mouth. No pone... Ah, sí, es verdad, tío. Qué buena, ¿eh? Venga, va. Venga, va. Now I know how- Qué temazo, tío. Qué temazo y qué versión, tío. Pedazo de versión, ¿eh? Sí, de los sí. Slapso, que me parece que son de la Hardline, ¿no? Haciendo una versión aquí, rollo Stratege, de la peña esta de Mitis Marder. Hablando de esto, Javi, hoy he ido a comer al McMarder, al McDonald's, tío. Sí. ¿De la universidad o en carretera vuestra? De la universidad, sí. He ido pronto porque había ido alguna vez y sé que si vas a partir de las 2 está petadísimo, sí, que es infumable, no sé, no puedes hacer, no tienes que comer de pie. Y me ha parecido curioso, he sacado hoy una conclusión, y estamos comiendo en la mesa, yo delante tenía una tía que tenía un abrigo que debía valer lo que yo gano en un año, y al lado tenía un gitano que gritaba como un loco. Me ha parecido curioso que estuviéramos ahí comiendo. Un espacio interclasista, ¿no? Sí, sí, tío. Ahí sí, dan de comer a todo el mundo, al pueblo. ¿Tú crees que el señor McDonald's, su idea era ya puede esta, ser, ya puede ser. Esto es como el Zara, más o menos, ¿no? Que te van ahí lo mismo los quillos que, bueno, no sé. Que yo. Exactamente. Que soy un pequeño burgués parado, ¿no? Bueno, no lo soy, pero lo pretendo. Sí, hostia, sí. Hostia, hostia. No. El interclasismo es muy interesante, el funcionamiento sí. Interclasista de... Del McDonald's. Del McDonald's, tío. Es para hacer un trabajo que no vamos a hacer nosotros en esto. No, o sea, pues yo estaba haciendo el vermut ahí en San Juan, tío. Han montado ahí una pista de hielo, tío, de patinaje. Hombre, la polémica pista de hielo, hostia, tío. Tremendo, tío. Es una patada en los cojones, tío, a todo lo que tiene que ver con el ecologismo, tío. Con... ¿Por qué? Hombre, hostia, tío, no lo he visto. Un dispendio, tío, de energía, eso. ¿Sí? Realmente, a no ser que vaya con placas solares. Que lo dudo. Que dudo que una... Ha levantado ampollas esto, Javi. Ha levantado ampollas, tío, porque. Pero por esto que te digo, porque la gente se queja. Para no, no. No precisamente, ¿no? ¿Por qué cojones lo han puesto en el centro y no lo han puesto en el extra radio? Que también tenemos comercios, el extra radio, ¿no? ¿Qué pasa con eso, tío? Otra vez los del barrio, ¿qué pasa? ¿Qué han sido los que se han quejado? ¿Los mismos que nos han detenido por, no, por la los ropa? que denunciaron a... Sí. Hostia, Malafia, ¿cómo está, tío? Es que... Hostia, vaya. Vaya. En esto se podían haber unido, ¿no? Al menos los del extrarradio, claro. Los del extrarradio norte, tío. Para que estarían todos a palos porque cada barrio quería su pista de hielo. O sea, no creo que den abasto las centrales eléctricas de toda la provincia, tío, para abastecer 4 pistas de hielo. ¿Cómo que 4? Tío, esto como las piscinas, tío. Antes había una grande y libre que eran las balsas, ¿no? Tío. Oye, ¿has visto las postales? Enseñaré, tío, postales de los años 60 de Lleida, tío, que salía a la Plaza de la Paz, las balsas del Picat. Sí, sí, era uno de los sitios emblemáticos. Y la SEO, y ya sí, está, SEO. Tío. Sí, claro. Sí, tío. Y lo que se vendía. Las balsas, y se ve que, bueno, claro. Pues hecho, sí, sí. De hecho, lo querían, ¿no? Ahora no sé qué coño quieren hacer, un centro comercial. Bueno, supongo, no tienen ni puta idea porque querían hacer un centro comercial, pero como les falta financiación. Tío, lo que podían hacer es sumerger, ¿no? Un centro comercial sumergido. Sumergido. Sería la polla, tío. Sería la hostia. Y además también sería, bueno, súper. Claro. Súper ecológico. O sea, por supuesto. Sí. Hombre, el agua estaría caliente, Javi, ¿me entiendes? Súper ecológico y súper barato, o sea, no costaría mucho hacer un hoyo y el que quiera que baje y que monte la tienda. Hostia, muy bien, Javi, dando ideas aquí. ¡A lo grande, tío! Estamos en plan, muy porque bien. Muy porque bien. Es un espacio público que quieren privatizar y quieren dárselo ahí, pues a... Coño, pues como que todo, lo sumerja, claro. Pues hombre, a ver qué se le ocurren, ¿no? Ya que les vamos a dar la pasta a las empresas privadas, al menos que curren un poco, joder. Que es lo que esto del espíritu es curioso, tío. Yo creo que lo acabará porque estamos en plena crisis y esto ya no da, el horno ya no da más pabollos. Pero igual que las piscinas, que cada barrio tiene la suya, como claro. Si, en fin, como esto si fuera independizado, pues la pista de hielo igual, no puede ser que solo haya una en la ciudad, tío. Claro. Con el tiempo, creo que cada barrio tiene que... Hoy había movimiento, ¿has visto sí, gente sí, sí, patinar? No, estaba petado aquello de ¿sí? gente, ahí, petado. Hasta las 3... Y luego ya no me acuerdo de más porque el vermut se ha alargado. El vermut se ha alargado. O sea, me recomiendas que si vaya a patinar, vaya a partir de las 3. Exactamente, ¿no? al mediodía estaba muy bien, pero hostia, por la mañana algo tremendo, ¿eh? Un montón de críos allí, en plena crisis, el bar lleno y la pista de hielo, no sé. Debe ser que como se va a acabar el mundo de aquí a 10 días, ¿no? La peña está bien. ¡Patinemos, joder! Está quemando los billetes porque la calle mayor igual, cuando volviera para casa, tío, algo tremendo. Sí. Pero la gente comprando como si fuera... Bueno, el fin del mundo, debe ser por eso. De hecho lo es, de hecho lo es. En 10 días esto se acaba. Por eso han dicho, ¿qué cojones? La poca energía que queda la gastamos en la pista de hielo, ¿no? Era un capricho del alcalde. No, pues... Pues ha triunfado, ¿no? Ha triunfado. Hasta yo voy a ir, la verdad. Ha triunfado, claro. ¿Has patinado alguna vez en hielo, Javi? Güey? Me acuerdo hace muchos años, cuando se hacían las típicas excursiones, porque antes en los colegios en octavo, tío. ¿En octavo? El octavo de EGB, que ahora la gente no sabe ni lo que es. Antes hacía la típica, al menos en el pueblo, no, allí no salía cada 2x3, tío. Simplemente al final de curso se hacía una excursión, que podía ser a... ¿Jaca? exactamente a Jaca o a Barcelona, al zoo y a ver el museo y tres o cuatro. Sí, en Barcelona igual tienen pista de hielo también, ¿o qué? En Barcelona cada año la meten en invierno. Que, claro, sí, la deben poner en el centro también. En la Plaza España también. Mejor de puta, tío. Sí, es todo muy centralista, Javi. Todo ¿no? muy centralista. Tío, sí, sí. Pues sí, y en Jaca me acuerdo que fui a patinar. Y bueno, no me acuerdo de. ¿Qué pasa? ¿Que fuiste, no fuiste lo suficientes como para ir a Barcelona? Era la alternativa B. Los ricos iban a Barcelona, los pobres a Jaca, yo me fui a Jaca. Los de la pública, íbamos a Jaca, ¿no? Exactamente. Hostia, sí, sí. Hostia. O sea, ¿y has patinado? No, he ido a patinar. He ido a patinar, que es lo mismo que patinar. Hostia. Oye, pues podemos quedar, ¿no? Pues podemos quedar y... ¿Hasta qué hora está abierto esto? Tú, hostia, pues, vamos, pero si no nos patines, ¿vamos ahora? No, ¿que tiene una valla muy alta o qué? No, me lo que pasa es que hay seguridad. Ya lo hemos pensado. Ajá. Un vermut de 4 horas da para bastante. Hostia, pues. Y hemos estado divagando sobre la posibilidad de ir por las noches a patinar hasta que hemos caído en la cuenta de que seguramente había agua policía privada por la... Y que nadie tiene patines. Y que nadie tiene patines ni demasiadas habilidades. Esto es inline, ¿no? Inline, ¿cómo se llaman? Esto es en línea, patines en línea, ¿no? Ah, en línea los patines. Esto ya me está hablando de internet. No, hombre, claro, si les quitas las ruedas, tío, ¿no? Queda como una cuchilla o un espacio para poder poner... Bueno, es igual, no vamos a recuperar. Si no, lo fabricamos. Sí, vaya. Y si yo patino descalzo. Es la primera cosa que no sirve absolutamente para nada que hemos fabricado. O sea que... Hostia. Bueno, Javi, un temilla para despedirnos. Va. Sí, okay, no, me parece que queda aquí 10 minutillos, tío. Venga, ¿sí? Va. Sí, 5 de. Venga, pues este. Juan Cirero. ¿Cómo se dice? Un autónomo, ¿no, coño? Probablemente lo sea. Autónomo y cantante, ¿no? No, hombre, coño, un tío que canta solo, joder. Cantautor. Vale, sí, cantautor. Venga, va, adelante. Buscando en la noche en su habitación. Mi madre y mi hermana durmían en el colchón. Entré sin hacer demasiado ruido. Tomé un 500. Salí bien cuidado, era tarde ya y no sé en qué pensé. Tomé varias pastillas para no sé qué. Me puse bien pirata y me entró los ratas. Salí a la estación pensando en Hermosillo. Falló la vida y me tuve que devolver. El carro de mi madre tenía que regresar. Me dura por días el mismo pinche viaje. Me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. Despierto en la mañana sin saber qué hacer. Me tomo unas caguamas para no ceder. Me dura por días el mismo pinche viaje. Me tomó por sorpresa, no sabía lo que hacía. Ay, para ser autónomo lo hace bien, ¿no? Está bien, se ve que tiene bastante tiempo libre y se puede dedicar a componer en plena crisis. No, me está bien. Sí. ¿Es mexicano? ¿En México debe haber crisis o qué? Un tío curioso. Bueno, pero llevan siglos en crisis en México. Es decir, milenios. Al menos por lo que se ve por la tele parece que esté en crisis. Encima es su culpa que se acabe el mundo. Sí, sí, encima es su ancestros, culpa. Tío. Bueno, ya bueno, puede, ya puede cantar ya. El cabrón. No, no, gracias a ellos lo sabemos y hay gente que está sacando un dineral. Sí, hay gente que se está suicidando, tío, ¿no? En sí, Rusia se ve que es una... Está la cosa jodida. Hombre, yo me suicidaré... estar jodidos de por sí, pues ahora han dicho, oye, mira, que se acaba el mundo, pues yo... Yo al revés, yo me suicidaré si no se acaba el mundo, porque tengo una gana ya de que se acabe esto, ¿eh? No, pero no lo digas eso, Javi, que queda feo teniendo la pista de patinaje y todo esto, tío. Vale, pues esperaré a que la quiten. Esperaré al verano. Hombre, porque dudo mucho. Igual antes de que se acabe el invierno la tienen que quitar ya. Una de dos. O nos quitan la luz, o nos quitan la luz al resto. Cuando acaben fiestas, imagino que esto durará hasta que se acabe la vida. Sí, antes ponían un carrusel, ¿no? Un carrusel de estos de... Sí, es verdad. Ah, no, vale. Está igual el carrusel porque lo he visto. Y luego las churrerías también, que es un dato. Han puesto tres churrerías. ¿Tres churrerías? Tres churrerías. O cuatro, no, cuatro. ¿Cuatro? Sí, una... Tienes un tour. Sí, sí, no, es que lo tengo todo controlado. Tengo todo controlado y las tengo además clasificadas. Te ha dado de sí el... Una está al otro lado de la pasarela de Campón, allí hay una pequeñita. ¿Ah, sí? La otra sí, la otra está al final de las paletas, que es la que cada año hay al final de las paradas que hay en Rambla Ferrán. Vale. ¿Y hay paradas en Rambla Ferrán? Sí, sí, sí, ya está. Hoy ya estaban todas abiertas. Joder. Otra que está en la estación de Renfe. Esta es chunga, tío. Tiene nombre de Kinky Lyre, ¿no? Sí, Sheila sí. O Kenny. Y luego la última, que para mí es de las mejores, es la que queda en la Plaza Europa. Hostia. Que tiene ahí unos churros que son un poco grasientos y son mucho más digestivos. Vale, a esta le damos un 9. Sí, sí, o sea, a esa un 9 y las otras... las otras... entre 5 por... Churrería, no, porque lo pone, lo pone fuera. Sí, sí. El tema de estas churrerías, bueno, está muy bien. Ahora en Navidades... Ya te veo, ya te veo. Chocolate con churros. Oye, ayer y ayer fuiste al concierto, ¿no? Ayer sí, ayer muy bien el concierto. ¿Aún toca este de los Prodigy con la banda esta? ¿Con los English Dogs? No son los English Dogs, son los American Dogs, Juan. Ah, vale, hostia, tío, cuando me lo dijiste por teléfono dije, hostia, qué raro. English Dogs estos, vale. Los English Dogs no sé dónde están, pero no aparecen por aquí. Eran los American Dogs y la verdad es que estuvieron muy bien. Una banda que practica ahí un rhythm and blues ahí acelerado, un rock and roll. Como bien dice el Jaume, que es el promotor que los trajo, al cual saludamos y felicitamos por todos los grupos que trae por aquí. La verdad es que, en fin, me parece que se merece una estatua este señor. Sí, sí, sí. Pues como bien dice el Jaume, era una mezcla ahí entre Motorhead y los ZZ Top, y la verdad es que me parece que es una descripción muy adecuada. Tío, muy bien, muy bien. Los tíos se dieron en directo, tío, a saco. Acabaron sudando como bueno... Como yo. Como así, como nosotros. Y la verdad es que después unos tíos ahí entrañables, ahí abrazándonos y bebiéndonos. Y cuanto más cervezas caían, más nos abrazábamos y más nos reíamos. No hace falta ser americano. No hace falta ser americano ni saber nada de inglés. Hostia, tío, ahora, ¿sabes? Ahora se ha puesto de moda poner banderas en los balcones, tío. Sí. ¿Vale? Cada uno se pone, pues, delante de la escuela de los nenes, tío. Un tío ha puesto una bandera norteamericana, tío. Te lo juro, tío. En tu barrio, encima, en Pardiñas, tío. Hostia. Delante, puerta por puerta, tío. El otro día salgo y digo, joder, ¿este quién es? Y hostia, me parece muy curioso, tío. Pues sí, que cachondas no, porque normalmente las que se ponen son las... son todas muy de esto. Hostia, ¿has visto el tío aquel que se presentó el otro día en lo de los socios del Español? Que tenía una bandera del Español catalanista. y que lo abuchearon, que lo pusieron a... Yo creo que, no sé, buscaron información, pero yo creo que el tío este ya no vive, tío. No. Encima apareció una bandera cubana. Cabrón. ¿Qué de esto, no, hombre? Pero bueno, tuvo su de esto. Su detalle, ¿no? El tío tenía un sueño. Hostia, pues de un Dios de gloria. Es que solo he oído los audios por la radio y es tremendo, tío. Vaya, gente sensata, sí. Civilizada y... Ahí exponiendo cada uno educadamente sus opiniones. Sobre la bandera de... Y manifestando sus discrepancias. Sí, sí. Todo educadamente. Curioso, tío. En fin, Juanillo, creo que se acaba. Sí. Llega el final del programa. Sí, ya está. Ya nos hemos dicho todo, ¿no? Tampoco hacía tantos días que nos veíamos. Nos despedimos con un tema así rapidillo, ¿eh? Acoustic Ladyland. Pues, y ya... No, exactamente. Vamos a patinar. Vamos a segurata. Venga, va. Descalzos. Voy a buscar los patines. Venga.